Pasión Rojiblanca vuelve y Necaxa está en la Liga MX. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada al amanecer. ¡Ay, ja, ja! Llegó el que andaba ausente, mamacita. Sí, porque vengo de lejos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, el episodio número 107. Para seguir con lo que dijo la semana pasada el señor Gerardo Taker, que ya creo que ya lo escucharon, reí. Y también está con nosotros Murdoch. ¿Cómo están? Primero, Taker. ¿Qué tal? Pues bien, estamos. Y ya estamos también ansiosos por el debut de Necaxa en Liga MX. Finalmente la espera terminó y pues de eso y demás hablaremos, ¿no? Durante los próximos minutos. Bienvenidos todos. Ok, y también Murdoch. ¿Cómo estás, Murdoch? Hola, hola. Bienvenidos a todos. Hay que decirlo, este yo creo que sí, porque es especial. El 107. Yo sí me atrevo, yo sí lo digo. ¿Por qué? Yo no lo quise decir. Porque esta semana sus cosas, ¿no? Y el 7 porque esta semana fue cumpleaños de Alex Aguinaga. Y había, valía la pena decir. Nos vemos hasta la próxima. Pues bienvenidos a todos. Y sí, vamos a platicar del regreso a Primera División de Cruz Azul y pues ya, se empiezan a escuchar sorpresas y cambios, ¿no? El regreso de la Primera División de Necaxa, coma Cruz Azul, quiero pensar que quisiste decir eso, o cómo. Sí, okay. ¿Qué dije? Ya no. ¿El regreso de Cruz Azul? No, de Necaxa, de Cruz Azul, ajá, y así, ustedes me entienden. Lo haces tan complicado, Alex. Ok, bueno, pues este es el último programa de Murdoch Eras por el que acaban de escuchar, yo creo. ¿Taker sigue ahí o ya se fue? Ya me fui, no estoy. Pues bueno, vamos a estrenar antes, cortinilla. Exacto, era lo que iba a decir. Ajá. Hay nuevas cosas para este nuevo torneo y obviamente nueva división. Y pues vamos a empezar, ¿no? Con todo lo que tenemos que hablar el día de hoy. Hagamos el recuento del partido anterior. Necaxa tuvo sus últimos partidos de pretemporada. Se jugaron dos partidos el mismo día, contra Mineros y contra Celaya, dos derrotas, y bueno, se jugaron ahí en la Casa Club, y así cerró Necaxa, ¿no? La pretemporada de cara al torneo de apertura. Taker. Yo ya me había ido, compadre, ¿no entiendes? ya, pero bueno, no haga berrinche. No sé, de entrada me parece un poco extraño, creo que a todos nos parecía extraño que Necaxa fuera a disputar sus dos últimos partidos el mismo día, uno tras otro, ¿no? A decir verdad, yo pensaría que uno lo jugaría el que perfila para cuadro titular y otro suplentes. Pero pues en el segundo partido, pues también vimos algunos que bien podrían ser titulares, ¿no? Ahora, se pierden los dos partidos. Se pierde primero 2-1 con Mineros de Zacatecas. Está bien, mira, si les ganaste la final, déjalos que se crean y que te ganen un amistoso, que no sirve para nada. Bueno, sí sirve, pero no importa. Y después se perdió con el Celaya. Otra vez goleados por el Celaya, ya nos gustó, pero lo bueno es que ya no vamos a jugar contra ellos. Entonces tampoco hay mucho problema, ¿no? Nada más habría que esperar que al margen de los resultados, pues Luis Alfonso Sosa haya podido sacar las conclusiones que buscaba, ¿no? Se pierde, dije, 2-1 con Mineros y se pierde 5-2 con Celaya. En Celaya, por cierto, regresó un viejo conocido. Bueno, regresaron dos viejos conocidos de Necaxa y uno de ellos también de Pasión Rojiblanca del podcast PR. Y bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Nada más por ahí, contra Mineros hay que decir que el gol de Necaxa lo metió Claudio Riaño, que si no mal recuerdo había metido un gol en el amistoso anterior contra Atlas. Uh-huh. Y contra Celaya anotó Rodrigo Prieto y anotó Jairo González. Jairo González, del que no sabíamos nada, que llegó de UDG y que pues realmente no sabíamos nada. Ellos son los anotadores de sus partidos, ¿no? Para Necaxa. Sí, que también eso, ¿no? O sea, que antes de eso, en la semana, Necaxa había ido a visitar al Atlas, al partido de preparación allá en el Jalisco, y gana 2-0. Entonces, o sea, 3-0. Somos Robes. Perdón, es que me quedé en el segundo. No, a lo que voy es que en realidad, pues eso de los resultados, pues no te dice gran cosa, ¿no? O sea, a final de cuentas, si vas y le ganas al Atlas en su casa, digamos, ¿no? Que es equipo de primera división, y luego vienes con 2 de ascenso y pierdes en la tuya. Entonces es muy relativo, creo que no podemos exagerar al respecto. Importante que un personaje como Riaño, que va llegando, pues ya se vaya acoplando y empiece a hacer anotaciones, Prieto y demás, ¿no? O sea, que de verdad le sirva a Alfonso Sosa, porque tiene un plantel muy amplio. O sea, hay mucha gente y va a ser, es importante que sepa con quiénes son, con los que va a contar para ya el primer partido de Liga MX, y por eso es importante, pues, que por eso tampoco extraña que ante la amplitud del plantel puedas jugar 2 partidos. O sea, no es lo habitual, pero pues ahora sí se le juntó el mandado, ¿no? A Necaxa, y le sirvió para ver a todos los jugadores, yo espero, incluso a los que juveniles que pudieran estar aportando, ¿no? Minutos o algo así. Supongo que para eso sería también importante y útil que juntaran a los dos rivales el mismo día. Sí, al margen de todo lo que puede ser un pues este tipo de partidos de pretemporada, yo creo que a lo mejor sí faltó uno que ya fuera como más en forma, ¿no? O sea, ya jugando 90 minutos, a lo mejor con una cancha, o sea, ya a lo mejor en el Victoria, a puerta cerrada si quieres, pero ya como más formalón, ¿no? De todas maneras, yo creo que todo esto sirvió para todos los jugadores, excepto para Edson Puch, que no llegó, apenas llegó, ahorita, hace unos días. Entonces, él, pues es el último refuerzo, creo, o a menos que traigan a otro más en esta semana, que no creo, pero ya llegó, y lo más seguro es que no juegue el primer juego por lo mismo, ¿no? Por la adaptación que va a tener que llegar a hacerla, pero ya en el torneo, ¿no? Lo de Poch que mencionas, Alex, es tema, o sea, no sé, me imagino que él tenía el permiso de la directiva para llegar hasta ahora, ¿no? Pero no es posible que uno de tus principales refuerzos llegue faltando una semana para que empiece el torneo. Ya, lo que dijo, pues, peor todavía, ¿no? Pero no sé si decirlo, pero bueno. Me parece que si Poch no va a estar para jugar el primer partido, y bueno, Necaxa no está para regalar nada, si tomas en cuenta que hay que sumar puntos desde el primer día, pues no está para regalar y para decir, ay, pues este jugador llegó tarde, vamos a darle tiempo de adaptación. O sea, todos tienen que entrar de lleno desde el principio, ¿no? Lo de Riaño, pues sí, esperemos que así como se ha mostrado en los amistosos, pueda empezar el torneo si es que le toca jugar, y bueno, a final de cuentas que los goles los meta quien sea, ¿no? Nada más para... A esos no los mencioné, anotó Claudio Riaño, anotó el Güero Díaz, que por cierto el Potro Gutiérrez estuvo a bien dejarlo fuera de los Olímpicos, y anotó también Rodrigo Prieto. Ahora decía Alex, y creo que coincido, como que falta que Necaxa hubiera hecho un partido más en forma, decía él, quizá a puerta cerrada en el Victoria, y sí, me parece que para preparación del equipo sí, pero también para la afición me parece que desde hace mucho, y en eso esta directiva también me parece ha fallado, Necaxa no ha hecho un juego de presentación, digamos. O sea, ni siquiera necesitas invertir tanto, no necesitas traer un equipo extranjero, ¿no? Me parece que puedes traerte un equipo de Liga MX y una semana antes de que empiece el torneo, por decir, en vez de jugar estos 2 partidos amistosos en casa club el pasado sábado, ¿por qué no jugar un partido contra un equipo de primera división con el estadio abierto? O sea, tal cual, como presentación del equipo. Entonces, me parece que eso también es algo que debería hacer Necaxa. Hace mucho que no lo hace. Ni esta directiva no lo ha hecho y no lo hicieron ni directivas anteriores. Si no mal recuerdo, la última vez que lo hicieron fue en 2008, que se jugó un amistoso contra el Alajuelense de Costa Rica. Y nada más, ¿no? No, yo sí me acuerdo de uno contra el Atlas, donde sí fue a puerta abierta. Incluso todavía no traían uniforme, se jugó como con un uniforme. Ah, en empate a 4. Ajá. Una playera roja. Sí. Ese creo que fue el último y ya tiene un ratito que pasó. Pero no fue de presentación, ¿sí? Sí, porque sí había gente. Porque el fue un partido entre semana. No, o sea, sí fue por la tarde. fue por la tarde, pero, o sea, sí fue a que la gente pudiera entrar. Y, o sea, sí, ajá, sí hubo gente, sí. Sí, me acuerdo yo porque estábamos haciendo la revista, creo, todavía. Pero ese habrá sido en 2011, 2012. Y algo así, sí, 2012, algo así. Yo sí, porque calculo. Ya estaba el ojero, ha sido 2012. Ajá. Sí, pero desde entonces, no, yo le pregunté, o sea, pregunté allá a directiva si iba a haber. Me dijeron que no, que ya, o sea, la gente iba a ver a Necaxa ya hasta que fuera contra Cruz Azul en la primera fecha. Digo, supongo que son estilos, esta directiva no lo ha considerado. Y bueno, a final de cuentas, pues creo que dentro de todo pues son como detalles, ¿no? O, digo, a final de cuentas, si Necaxa abre ganando en casa, a nadie le va a interesar el no haberlo visto antes. Y pues, no sé, quizás la incógnita, o sea, a mí sí me hubiera gustado verlo, pues, el partido en vivo, incluso estos de preparación, para ir viendo a Necaxa, ¿no? Para saber cómo juega cada quien y demás, pero pues supongo que Sosa se lo estará guardando para llegar como sorpresa desde la fecha 1. Envidioso. El egoísta. No sé si tengan los resultados del equipo que se jugaron contra... ¿Qué fueron? ¿Cinco juegos? ¿Seis juegos? Todos los de pretemporada. Aquí los tengo, compadre. Eso. Mira. Eso. A ver. Primero se le ganó en Casa Club 4-1 a los Loros de Colima, equipo que recién llegó al ascenso MX. Después se perdió en Morelia, 4-1 contra Morelia. Se empató nuevamente en Casa Club contra Querétaro a 3 goles. Se ganó 3-0 en el Estadio Jalisco contra Atlas. Y los más recientes, los del pasado sábado, en Casa Club ambos, se pierde 2-1 con Celaya y se pierde 5-2 con... Perdón, 2-1 con Mineros y 5-2 con Celaya. Okay. Son 6 partidos, de los cuales se ganaron 2, se empató 1 y se perdieron 3. Aunque, lo hemos dicho, los resultados en pretemporada realmente no importan, ¿no? Sí, pero bueno, pues así cierra la preparación de Caxa, entonces, ya de camino a lo que será el debut en primera. Pues bien, si no vamos a agregar nada más, pasemos a lo bueno, ¿no? A lo bueno. A lo mero bueno. Harry. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, ya estamos a la vuelta de la esquina, ya está la Liga MX para empezar este viernes. Y Necaxa juega el sábado, la jornada 1 contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Victoria. Es bueno, ¿no? Bueno, yo pienso que es bueno iniciar el camino en la primera división como locales, ¿no? Y sobre todo que es un equipo con el que existe cierta rivalidad. Hace poco los vimos siendo equipo de ascenso y pues ahora ya es como más al tú por tú, ¿no? Este partido. Sí, me parece que con Cruz Azul siempre ha habido cierta rivalidad, ¿no? Al menos en... Iba a decir años recientes, pero no, estamos hablando de 20 años. A partir de aquella vez que Necaxa les gana una final, la temporada 94-95, me parece que al menos para Cruz Azul, Necaxa dejó de ser esa vez uno más, cosa pendiente, ¿no? Para ellos. Ahora, si le sumas lo del torneo pasado que mencionaba Alex, que en semifinal de Copa MX, en su casa, contra un equipo de ascenso, que era Necaxa en ese entonces, y que vaya Necaxa y les gane, pues también les ha de haber dolido, ¿no? Cruz Azul, pues, es el Cruz Azul. O sea, la verdad yo no sé qué esperar. O sea, puede ser un buen equipo, puede ser contendiente, pero al final siempre no deja de ser Cruz Azul y la Cruz Azulea, ¿no? Ahora yo espero que esta vez los celestes, dirigidos por el mal llamado Jefe Boy, empiecen a Cruz Azulearlas de la fecha 1, porque nosotros necesitamos los puntos más que ellos, ¿no? O sea, si bien ellos están obligados, pues... por su historia y por ser considerado uno de los grandes, pues Necaxa está obligado también por el hecho de la tabla porcentual, de necesitar sumar a como de lugar en cualquier partido, en todos los partidos si se pudiera. Entonces me parece que la obligación es para ambos, y no sé qué, a decir verdad, no sé qué esperar de un equipo y de otro. Ambos tuvieron muchos refuerzos, casi todos extranjeros en ambos casos, si no estoy mal. Pero bueno, espero que la localía juegue a favor de Necaxa, y que pues, este regreso tras 5 largos años de los que ya hablamos hace una semana, que este regreso pueda ser feliz, ¿no? O sea, que podamos tener 3 puntos en la fecha 1 que sirvan no solo para el ego, para decir, ay, le ganamos al Cruz Azul, sino que sirvan para que el equipo pueda enfrentar con un poco de mayor tranquilidad el partido complicado que se le viene para la fecha 2. Ay, pues, híjoles. Pues es que en realidad Necaxa en general todavía es una gran incógnita, ¿no? Saber de todos los refuerzos quiénes sí van a participar en la primera fecha. Estaba viendo aquí la lista de los, bueno, algunos nombres de los que están reforzando a Cruz Azul, que pues la verdad tampoco nos dicen gran cosa. Por ahí que quizás creo que llegaron primero Cristaldo, que sepa Dios de dónde venga. Julián Velázquez, que no sé si es el que decías que venía de Dorados, defensa, no, defensa argentino, no, entonces es otro. Y bueno, hablábamos de Adrián Aldrete, ¿no? Creo que fue el único que sí entró por el draft, que ya es un veterano de mucho rato, ¿no? Que ha pasado por algunos equipos en primera división. Y bueno, en realidad lo que queremos ver es a Necaxa y que queremos verlo pues fuerte desde la primera fecha y que necesita hacerlo, ¿no? Como decía Taker, no estamos para regalar nada y pues no sé, ya quiero ir al Victoria a ver a los Rayos en este regreso a primera división. Presumido. Yo sí. los dos chilenos. El Gato Silva, ¿no? O algo así se llama. Ah, Francisco Silva. El Gato, ajá. Que también supongo sí. Que tendrá el mismo caso de Puch, ¿no? No sé si ya llegaría. Y Enzo Rocco, que es otro, ¿no? Sí, y así se reforzó Cruz Azul. No fueron tantos como si comparamos con Necaxa, que Necaxa hizo una inversión pues fuerte en cuanto a los extranjeros. Obviamente, pues es un equipo más hecho para la primera división, porque ha estado aquí siempre. Pero yo creo que va a ser un juego como muy peleado en media cancha, los jugadores van a estar muy duros todos, típico de fecha 1, ¿no? Digo, lo bueno es que va a ser de local, creo que Necaxa tiene la obligación de sacar los puntos con quien sea de local para salvarse, ¿no? Para estar peleando la salvación. Y pues rápidamente, Cruz Azul se hizo una pretemporada a lo mejor más forma, digamos, como con partidos bueno, se jugó un torneo amistoso, pero igual jugó con Loros y perdió. Jugó con Tampico Madero, le ganó. Con Xolos perdió, ya en Estados Unidos. A Monterrey le ganó. Y Santos disputó la final de la Copa Socio MX, que la perdió, como es costumbre. Sí. Me parece que hace unos días enfrentó a Zacatepec. Empató ahí en la Noria contra Zacatepec. Entonces, pues yo pienso que es lo mismo, ¿no? O sea, la pretemporada, tanto para Cruz Azul como para Caxa, lo estuvimos viendo, son partidos más para hacer forma al equipo. Y bueno, Tomás Boy tiene una enorme revancha con este equipo, entonces querrá también sacar sus puntos en el Victoria, ¿no? Pues sí, y bueno, no sé, ahora hablando de los refuerzos de Necaxa, ¿cuáles pudieran ser los primeros que pudieran, o los que de verdad pudieran debutar con los Rayos en esta primera fecha? Supongo que tendrán preferencia los que llegaron primero, ¿no? Por ahí Iturra a lo mejor sí inicia, Fernando Mesa. Barovero me parece claro. Si está, tendría que estar desde la primera fecha, ¿no? Ajá. ¿Fernando Mesa decías? Sí. Fernando, yo creo que es más probable que juegue Fernando Mesa, que ahí es lo que te decían, o sea, la competencia por esa defensa central entre Mesa, González y De Luna, pues habrá que ver cómo los acomoda, ¿no? El oriundo de Argentina, ¿verdad? Mesa, el oriundo de Argentina que proviene de Palestino. El Riaño, ¿no? Si ha estado jugando los amistosos, incluso ha marcado goles, podría ser también. Podría ser, que ahí es lo que te digo, a la ofensiva no tengo bien claro cómo los acomode. O sea, si va a seguir con uno en punta y dos abiertos, el caso pudiera ser de la Pulga Gómez, y no sé si Vela o el Ratón Isijara, o si no, juegue Isijara con, yo creo que no va a jugar nunca, o si juega con dos en punta, pues podría ser una dupla ahí con Prieto y Riaño. Entonces se pone interesante, o sea, un 4-4-2 con a lo mejor Gallegos abierto por izquierda, la Pulga por derecha y enfrente Prieto y Riaño como dupla al frente, ¿no? O sea, no sé, es como todavía queda la duda. Por eso ya me urge ver a Necaxa en este primer partido para ver cómo va a plantear el partido, bueno, sus parados tácticos el señor Alfonso Sosa. Ahora también, ¿cómo estará la cancha, Murdo? Porque el partido con la selección mexicana sí estaba, la verdad, en un pésimo estado, ¿eh? muy rara vez ves eso en el Victoria, ¿no? Sí, ha estado complicado el clima. Bueno, al menos para la semana pasada creo que estuvo más canijo el asunto de la lluvia. Y yo supongo que la gente del encargada del estadio pues ha estado trabajando constantemente para mantener en buena condición en la cancha, porque sí, la verdad es que con el partido aquel sábado contra Nigeria de la selección sub-23, la preolímpica o la olímpica en pretemporada, digamos, pues sí vio una cancha bastante maltratadona. Y es que de hecho ese mismo día estuvo lloviendo casi creo que todo el partido. Y con una tromba importante antes del inicio del juego. Entonces, pues ha estado lloviendo, ¿no?, en el país, y vamos a ver si esperemos que esté en buenas condiciones la cancha, pero a pesar del todo, pues creo que no va a ser factor para el fútbol que pueda desenvolver Necaxa, ¿no?, ya en este debut. Ok. Taker, ¿quieres decir algo más? Pues no, nada más lo que ya han dicho. El propio Necaxa es una incógnita para nosotros, y pues bueno, habrá que esperar cómo para Luis Alfonso Sosa el equipo, quiénes van a jugar, quiénes se perfilan desde el principio para ser parte del cuadro titular, y pues al margen de quiénes jueguen, cuál va a ser la postura del equipo, cómo se va a desempeñar y cómo vamos a empezar esta batalla por mantenernos en primera división, ¿no? Ay, qué okay. Nervios. Ya ni digas. Ay, Dios mío. Maldita tabla. Ya empezamos. Ya es momento, ¿no? De que empiece a surgir el nerviecito. Y ya estuvo bueno de vacaciones. Vamos a empezar a sufrir como Dios manda, ¿verdad? Como necaxistas de a de veras. Sí, ya sufro como necaxista, ya se lo saben. Sí. Aún están a tiempo para comprar su calculadora, todos los que aún no la tienen, porque la van a necesitar, al menos las primeras fechas, porque si Necaxa le va bien, pues ya no. Sí. Se va a olvidar del problema porcentual. Y es que rápido, si empieza a conseguir puntos, ¿no? Hablando de eso, pues es que la volatilidad de la porcentual de Necaxa, o sea, nos dice que no basta con no perder, sino que sí hay que buscar ganar la mayor cantidad de partidos posibles, ¿no? Y en particular, pues al menos los de casa tendrían que ser, pues, la base, ¿no? Con lo que te defiendas para poder lograr la permanencia. Que haciendo el cálculo, se buscan más o menos 21 puntos por torneo, para más o menos mantener una porcentual decente, que te permita pensar en, o sea, estar tranquilo, ¿no? Y también, al margen de eso, pues, estar viendo lo que haga Morelia, lo que haga Puebla y lo que haga Xolos, y esperar que ellos pierdan y pierdan y pierdan, ¿no? Así como nosotros queremos ganar los que se puedan, que ellos pierdan los que se puedan también. Sí, sí, sí, sí. La ventaja es que tenemos en Puebla, tenemos a Ricardo Baliño, que se estrena en la división, ajá, que dirigió en el ascenso algún tiempo a Mérida y después dirigió a Lobos. Mira, se va a enojar a Arturo Reyes, pero si Baliño hace en Puebla lo que hizo en Lobos, ya estamos salvados, ¿eh? Así que, bueno, ahí es eso, hay que ver lo que haga Necaxa, estar sufriendo con Necaxa, pero también hay que ver lo que hagan los demás, ¿no? Sí, sí, que además Puebla se ha distinguido por tener constantemente problemas, ¿no? En cutre económicos, y que si pagan y no pagan, y en general, ¿no? Siempre ha sido una plaza como muy complicada por temas extra cancha. Y no sé, digo, Morelia, no sé si lo estén dejando, si qué está pasando, si sigue siendo TV Azteca dueño de Morelia o ya no. Sí, todavía. Sí. Entonces, pues ahí, o sea, creo que lo descuidaron, ¿no? Desde que adquirieron al Atlas. Uh-huh. Por ahí creo que va a estar la competencia. No sé cómo ande Xolos ahora. Me extraña que ande en problemas de descenso, pero no creo que se meta pronto en esos asuntos, ¿no? Pues ahí está, ¿cómo que no crees que se meta? O sea, pues sí me extraña, ¿no? Porque había tenido buenos torneos, creo que estos últimos sí. Obviamente no le ha ido bien, pero es una plaza que parecía ya consolidada en primera división. Pues no, que se vayan. Queda muy lejos. En particular por eso. Como, no sé si tengas partidos, Taker, del pasado. Numeritos. Numeritos o algo así. Claro, pues compadre, me sorprende que la pregunta ofende. Eso, chico. Ok. Bueno, recordamos, Necaxa recibe Cruz Azul este sábado 16, faltan 4 días, a las 21 horas en el Estadio Victoria. partido de la jornada 1 de la apertura 2016. Ok, ya ni me acuerdo cómo leía estas cosas, pero bueno, a ver, vamos a ver. El último antecedente en partido oficial contra Cruz Azul, pues desde luego es el del torneo pasado en Copa MX. Necaxa ganó 3-2 en la cancha del Estadio Azul en semifinales. Ahora, si nos vamos a Liga, el último antecedente es un partido en el Estadio Azul, Clausura 2011, un empate a ceros el 5 de marzo de ese año. Ese fue el día que, literal, Necaxa le llenó el Estadio Azul a la máquina. Y bueno, el último antecedente en el Estadio Victoria es un torneo antes, en el Apertura 2010, Necaxa le ganó 2-1 a la máquina. Un partido que terminó con cierta polémica, porque Jesús Corona había marcado el gol del empate al minuto 90 y tantos, y el árbitro lo invalidó, cuando realmente no había habido falta de Jesús Corona, pero bueno, Necaxa ganó esa vez con goles de Darío Gandín y de Nicolás Pavlovich. Fíjate, 2 de los 6 goles que metieron esos dos troncos en un año. Contra Cruz Azul, sí, yo estuve Cruz Azul. Ese fue el 24 de septiembre del 10. Ahora la serie en torneos cortos, un total de 33 partidos, la serie es muy pareja. No, estoy mal, perdón. Necaxa ha ganado 12, Cruz Azul ha ganado 13 y ha habido 8 empates. En esos partidos, Necaxa ha marcado 49 goles y Cruz Azul ha marcado 50 goles. Podría ser momento quizá de emparejar la serie en todo, ¿no? En triunfos y en goles. Y bueno, es muy, muy pareja, como dije. Uh-huh. Exjugadores de Necaxa en Cruz Azul, pues no hay. Y en cuanto a los goleadores de Necaxa ante la máquina en torneos cortos, el líder de esa tabla es Agustín Delgado con 7 goles, pero del plantel actual solamente hay 2 jugadores, Jesús Ijara y Rodrigo Prieto, ambos marcaron en ese duelo de semifinales ya mencionado de Copa MX del torneo pasado, y ya, señores, sí. es todo. El otro fue Kevin Chaurán, okay, que ya no está con nosotros. Ya lo emigraron a los Lobos, ¿no? Sí, caray. Sí. Pero bueno. Mira, y en partidos totales, en la historia, son 21 ganados para Necaxa, 21 empatados y 21 para Cruz Azul. Así ha sido más parejo. Sí. ¿Esa serie histórica? Ajá, 63 partidos totales. Ok. Pues sí, esperamos. Pues, ahora es cuando más se necesita, ¿no? Que Necaxa ponga esa victoria 13 por encima de Cruz Azul, y vamos a ver si se puede. O si se da, pues. Hay que recordarle a la gente que Necaxa nada más va a disputar el torneo de liga, la copa no la va a jugar por ser el equipo que recién llega y las nuevas reglas, ¿no? De la Copa MX. Es un absurdo. Así que no. Porque sí, okay, es un poco Necaxa absurdo. Para Liga MX fue el 18 de la temporada pasada, porque no estaba y sustituía a Dorados, ¿no? Pero en el mismo caso, Dorados tendría que ser el 18 del ascenso porque no estaba. O sea, no puedes decir que Dorados sea el 3-4 para el ascenso porque ocupa el lugar de Necaxa, ¿no? O sea, es absurdo, pero... De hecho, fue cabeza de grupo, del grupo de Copa MX. Ajá, además, mira. Ahora, yo no sé qué tanto le pudiera afectar a Necaxa. Siempre lo hemos dicho, la Copa no importa. Y pues, aunque lleguemos al final, en ese momento Luis Alfonso Sosa dice que no importa, pero no sé qué tanto le podría afectar, porque el torneo pasado, en mucho tiempo no había sucedido, Necaxa le dio, él está, gracias a la rotación de jugadores que hizo Luis Alfonso Sosa, ¿no? Si bien la Copa le disputaba a un equipo suplente, vamos a llamarlo así, esos partidos sirvieron para que tomaran ritmo, para que se mostraran, vaya, y varios de ellos terminaron teniendo participación en Liga, ¿no? Por ejemplo, recordamos la Pulga Gómez, empezó jugando Copa, inexplicablemente no aparecía en Liga al principio del torneo. Eric Vera jugó toda la Copa completa, y en cuanto terminó la Copa, tumbó a Alan Mendoza y se hizo el titular la última jornada y toda la liguilla. Y así varios ejemplos, ¿no? Jugadores que empezaron jugando Copa, el mismo Pipe Gallegos, y terminaron siendo indispensables en Liga. Entonces, ahora con el plantel tan amplio, no sé qué tanto le vaya a afectar a Sosa, o qué tanta falta le hará tener competencia en Copa MX para poderle dar juego a todos los jugadores. Sí, yo creo que la labor ahí, ya lo habíamos comentado, de convencimiento y de manejo de vestidor va a ser mucho más importante ahora. Decirles que pues aguanten vara y que estén al punto para en cuanto se les necesite, ¿no? Y ya el próximo torneo, pues sí verán actividad y ya podrán estar un poco más tranquilos, aunque yo estoy seguro que todos en realidad lo que quieren es jugar Liga MX. Sí, por ejemplo, en el caso de el recién llegado Edson Puch, pues hubiera funcionado un poco, ¿no? Esta cuestión de Copa. Sí, para pero bueno, el ritmo. No, no, sí. Y además bueno, para no. que les quite el sueldo. Sí, un poco, su declaración un poco fuera de lugar, pero bueno. Aparte para, siendo la primera declaración, o sea, ve la primera declaración de Puch y ve la primera declaración de Barovero y dices, no, pues, vamos a hacerle una estatua a Barovero, ¿no? Y Puch, que llega bueno. unas semanas antes, pues, bueno. Bueno, pues es que... Bueno, ok, no, es que no empecemos a reventar desde el... Están y juegan y ya. No, no reventarlo. Sí, es una, estuvo feo. Es un error que llegue y salo... Es más, es un error que toque el tema y es un error que sea lo primero que diga llegando, ¿no? Pero pues ya vámonos yendo a lo que sigue, ¿no? O algo más que decir contra Cruz Azul. Pues no, de hecho ya habíamos estado hablando de Copa. De Copa, bueno. De la inexistente Copa MX. Que no hubo cortinilla porque pues no va a haber Copa este torneo, pero bueno. ¿Algo más? Pues no. Pues no. A lo que sigue, ¿no? Sí. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, pues ya va a iniciar el torneo y también nosotros vamos a iniciar la quiniela. Ahora ya no es contra mineros y esas cosas, ya es contra los equipos de primera división. Así que si estaban desencanchados con la primera división, como dice Murdo, es tiempo todavía de que se pongan a estudiar un poco, porque si no van a dar mucho que desear en la quiniela. Va a estar interesante, ¿no? La quiniela ahí con tanta gente desconocida, así que mucho al tanteo. Sí, ustedes sí estudien, por favor, hermandad, no como nosotros que vamos a la Ave María, dame puntería. Establecer esta primera quiniela, ¿verdad? Que porque ya nos andaban reventando, ¿no? Por eso, que porque no seguíamos Liga MX. Ah, no vi, ¿qué dijeron o qué? ¿Que sí? Todos los refuerzos extranjeros decían, esos de Pasión Rojiblanca ni siquiera seguían Liga MX y ahora dicen conocer a los refuerzos extranjeros. Algo así, ¿no? Pues no, sí, precisamente, creo que el único que dijo que más o menos los ubicaba eras tú, porque tú sí veías el fútbol argentino, ¿no? Pero... No, si yo dije que ni videos había visto, que sí, el único ¿no? que sí veía seguido era Barovero, compadre. O sea, nos dimos a la tarea de investigar un poquito, pues para poder platicarles, pero no es así. Yo no vi videos, por lo que les decía hace un programa o hace dos programas, que de nada sirve ver videos porque en los highlights siempre te muestran eso, los highlights, sí. lo que hacen bien, ¿no? Sí, pero por otro lado, pues, bueno, al menos yo los veo porque me dan una idea de en qué zona del campo se mueven, que cuáles son sus fuertes, pues digo... Si los traes es para ver precisamente que hagan lo mejor que saben hacer. Entonces, más o menos, en cuanto a la intención de por qué los traen, ¿no? O sea, no tanto porque diga que, oh, sí, yo lo conocía desde que era un mocoso ahí en pañales. Pues no. Es nada más para ubicarlos. Ajá. Aquí me está diciendo mi hermano. Está aquí escuchando la grabación. Está atento al Necaxa también. Ajá. Me está diciendo que en Highlights hasta pa' comemos se ve bien. Sí, es cierto. Todos son. Pues sí, pero bueno, con esto, con tantos cambios y tanta bola de extranjeros que llegaron, en general creo que se pone complicada la situación de la quiniela para todos los equipos. Entonces, pues vamos a empezar a ver qué encuentros hay para esta jornada 1 y pues vamos a ver qué tanto le atinamos, ¿verdad? ¿Les parece? Okay. Sí. ¿Qué tanto pues... conocimiento reflejamos en la quiniela? Sí. Alabe pues, María. El primer partido de la Liga MX. Ahí vamos a estar todos viéndolo, ¿eh? Sí, que pierdan los dos. Sí. Que pierdan los dos. Ok. Pues sí, pues vamos a empezar entonces con la quiniela de la Liga MX. Y empieza la Liga el próximo 15, el viernes a las 9 de la noche, con este partido entre Xolos de Tijuana y Monarcas Morelia. A ver, híjole. ¿Quién es el valiente? Yo voy. Xolos. Yo voy Xolos también. Bueno. No, compadres, el empate nos conviene más. Sí, sí, pero no sé si quiero echar primero ya al camión. Es que Monarcas lo trae Enrique Mesa. Ojalá tenga un poco más de lagrimitas por echar. Y no sé quién trae Xolos. Sí, el Piojo. ¿El Piojo? No, es el Piojo. No, Murdo, que estás muy desenganchado. No manches, sí. Estoy... No, pero Murdo que está en la luna. No, sí, pues, en Copa, lo vimos en Copa, sí. Sí, no, olvídelo, ok. Daniel Guzmán estaba en el ascenso el torneo pasado, Murdoch. Sí, no es posible. No, es que, no sé, te digo que el... Ok, No, por tu culpa nos dejan a todos, güey. Perdón. Ok, bueno, ahí ya quedó la primer partido. Vamos con Gallos. Ya esto es el sábado. Gallos Blancos en Querétaro va a recibir a Veracruz, Tiburones Rojos. Yo creo que un empate. Querétaro también. Saludos a Estre, allá, Alejandra. Luego, la Sultana del Norte abre actividad el subcampeón. El subcampeón del torneo anterior. Monterrey, Rayados va a recibir en el estadio, bueno, de allá el nuevo, al Puebla. El estadio con nombre de banco. Al estadio con nombre de banco, al Puebla. Monterrey, Puebla. Monterrey, claro. Monterrey, y ojalá que sí, que los hundan a esos gracias. Bueno, ok. Luego vamos a Guadalajara, donde el Atlas va a estar recibiendo al Toluca. Ese es partido interesante, ¿no? Yo creo que el Toluca. Sí, yo también Toluca. Yo le voy a poner empate. Por ahí Cristante, ¿no? Hace debut también en Primera División. Después de un sonoro fracaso en el Ascenso MX, debuta en Primera División bien. Fíjate. Y aún así le ponen, bueno, bien. Debuta nada más por la historia que tiene en Toluca. Pues sí, ellos buscan ídolos más que resultados, ¿no? Bueno, acá también, si a la gente le dices traigan pues sí. Al que elija el noveno lugar de la Liga Ecuatoriana, noveno de 10. Bueno, en fin. Feliz cumpleaños. Pachuca, la bella y rosa. El campeón va a recibir a León. Y Alex se va a volver loco. No, porque yo descanso sería. Ah, mira. Bendigo, tramposo. Pero toda la semana, ¿qué tal va a estar la cobertura, Alex? Ahí voy a. Sí. Empate, yo pongo. Pachuca. Yo también voy empate. Ay, sí, él queda bien. Ay, jefe, yo no dije nada. Ok, ahora sí, sábado. Fanfarrias, 16, música, no sé, hay que poner algo. Sábado 16 de julio a las 9 de la noche en el Estadio Victoria, transmisión por Televisa Deportes y por TDN, según tengo entendido. Necaxa va a estar recibiendo a Cruz Azul en su regreso a Primera División. En el regreso de Necaxa. Mi casa en su regreso a Primera División va a estar recibiendo al Cruz Azul. Sí, taxi, señor, por favor. Sí, perdón. Necaxa. Me vale. Necaxa. Es más, en las 17 fechas voy a poner Necaxa, y una vez, así se vea negro panorama. en algún partido, no en el torneo. Bueno, ahí está. Luego, a esa misma hora, ¿sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? Club América va a estar recibiendo al Jaguares, bueno, es Chiapas, ¿no? Sí, Jaguares. Oye, pero a ver, pausa. O sea, ¿de cuándo acá tanto respeto? El Club América. O sea, el Club América. Es el América. Ya. Es que vi el CA y dije, pues el Club América. Pero el bueno. El CA por dos es Caca. El Caca, ajá. Las Huilas. El Club América, ¿qué te pasa? Las Huilas van a estar recibiendo a los Jaguares. Exacto, está más mejor. América. Oh, bueno. Pero dije América, no dije el Club América. Ok. Yo voy con el local, no voy a mencionar, es mugroso. Yo le voy a poner empate nomás por no decirlo. Empate. Luego, en Ciudad Universitaria, el Club Universidad, los Pumas de la Universidad, van a estar recibiendo a los Chivas. Pumas Chivas. Empate. Yo voy a ir Pumas. Paco Palencia va a estar debutando, ¿verdad? Yo voy Chivas. Oye, Mordo, ¿y ahora, por ejemplo, ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que Necaxa juegue contra los Pumas o cómo? ¿Que Necaxa juegue contra los Pumas? No, en general. O sea, está Necaxa, ajá, en la misma liga que los Pumas. No, ¿va a seguir celebrando los goles de Pumas? No, claro que no. Ahora sí. Digo, me da gusto, pues, pero. Pero pues, a mí se me hizo bien raro lo que... Ya cepillaron a los picolines, ¿no? O al menos a uno, creo que de Pumas. Así, en uno ya lo habían cepillado, andaba en Puebla. Ya tenían... Ah, ajá, sí, y al otro ya... Creo que lo dejaron sin... Morelia, creo que el más desencanchado, Alex, es Murdoch. Sí, sí, perdón. Bruno Marioni ya no juega, ¿eh? Te aviso. No, pero a lo que voy a ir, no, es que vi un reportaje de uno de los picolines al que lo dejaron sin contrato y pues no, tampoco lo movieron en el draft, entonces se quedó así ya sin jugar, de las víctimas por estas cuestiones de los extranjeros, ¿no? Pero bueno. Y porque es malo, así, ¿verdad? No entiendo cómo duró tantos años, ¿eh? En fin. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pumas contra Chivas? Alex dijo Chivas, tú dijiste Pumas, yo dije empate. Ok. Y ya para cerrar la jornada 1, vámonos al TCM, allá en Torreón, donde Santos va a estar recibiendo a los Tigres. Empate. Santos. Yo voy Tigres. Tigres. Santos, que es de los que estrenan horario también, ¿no? Bueno, de los 14 que estrenan horario. Domingo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Sí, correcto. En fin, bueno, al menos ya habrá dos así partidos que en domingo. Nos van a fregar la quiniela, como hacían los Leones Negros. Entre sí. Pumas, Toluca y Santos, nos van a fregar la quiniela cada semana. Pues así, así va a ser. ¿Entre Pumas quién más? Santos y Toluca. Toluca, que juega. Puebla. El Puebla también. Híjoles, pues vamos a ver qué pasa. ¿Cómo le hacemos? Pero al menos ahí está la primer jornada, vamos a ver cómo nos va. No, y aprovechar para invitar a toda la hermandad, a todos los que nos escuchan, pues ya saben, pueden mandar su quiniela, competir contra nosotros. Ya saben que si en algún momento se pone algo difícil para nosotros, pues nosotros contamos a fin de cuentas. que conste que yo ya no llevo el conteo, ¿eh? No, bueno, es que tú decías, tuvimos 9 aciertos cuando eran jornadas de 7 partidos. Entonces te ibas al extremo. Ahora, y recordar, el campeón defensor es José Enríquez, que perdió la final de ascenso, entonces él se quedó en el ascenso MX, él va a seguir viendo a Mineros, Celaya y demás. Alex Rodríguez ganó esa final y por eso está haciendo quiniela de Liga MX. Alex Rodríguez, campeón de la apertura 15 de Sura 16. Pues, lamentablemente, solo uno podía lograr el ascenso y fue el de casa. Ok. Bueno, pues así la quiniela, vamos. Y, por cierto, tenemos ahí pendiente su premio todavía. Ok. Lo malo es que ya no los acabamos, señores. Ah, caray. Ya no les tocó. Ok. Bueno. Alex. ¿Seguimos? A lo que sigue. Ok. Vamos a lo que sigue. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. ¿Y qué es lo que sigue? Solo saludos a todos los que nos han escuchado y pusieron ahí unos comentarios, ¿no? En las redes sociales y también en la página de Pasión Rojiblanca. Sí, en el post del episodio anterior, bueno, ahí voy a escoger 3 porque están bastante nutridos y no voy a leer más. Agárralos al azar ahí, okay. Separados. Sí. No, lees 3 consecutivos. Ok. Aldo Iván decía, recuerdos en la Liga de Ascenso, algunos dolorosos, algunos felices, y como bien dicen, los necaxistas de veras nunca nos bajamos del barco. Agradezco que conocí esa afición que siente los colores, los leales, los de siempre, y estoy de acuerdo con que hay que darle la bienvenida a los que lleguen. También me siento más fuerte, se aguantó vara en las burlas de los amigos de otros equipos y ahora me ven y hasta se alegran que haya subido y reconocen que siempre estuve al pendiente. El amor no conoce divisiones. Saludos y gracias por continuar con su gran trabajo y a ganarle a los azules el 16 de julio. Pues sí, hubo mucha gente que nos veía y decía, ay, qué bueno que Necaxa regresó, y así como que tiraban buena vibra. Ahora a ver cómo se portan ya que estemos ahí en primera también. Toda la liguilla me preguntan, ¿cuándo juegan? ¿Contra quién? ¿Cómo van? A mí me pasó también eso, ¿eh? Sí. Luego Carlos dice, 5 largos años de espera, buen resumen de los momentos alegres y las desilusiones, técnicos incapaces de dar al equipo el único objetivo que se les pedía, a pesar de ser el rival a vencer. Cada año se armaba con lo mejor de la Liga de Ascenso, pero al final fracaso tras fracaso. Vimos subir a equipos que con menos presupuesto, instalaciones, historia y afición lograban la ansiada meta. Hoy por fin volvemos a donde, como bien dicen, Necaxa con su grandeza no debe volver a salir. Tenemos la combinación perfecta, una directiva que ha hecho bien las cosas a diferencia del anterior y un DT que ya vivió la experiencia de subir y no poder sostenerse en la categoría. Se ha hecho un gran esfuerzo y se nota en la inversión, algo que tenía muchos años que no se veía. La última fue aquel año donde en el draft llegaron Alberto García Aspe como contratación bomba y otros 2 de Pumas para hacer el inicio de la década de los 90. Ya espero con ansias el primer juego para ver qué nos presenta Sosa contra Cruz Azul, pero en el papel se arma un cuadro que todo mundo comenta pinta bien, como dice Aldo, aguantamos burlas, ya que los necaxistas somos bien ubicados en los grupos sociales. ¿Cuántas veces escuchamos cuando preguntan tú a quién le vas y decíamos el Necaxa aún? ¿Todavía existe? Pues sí existe, y en este 2016 empieza otra gran época, así se debe venir, al menos en el papel. Toca a los jugadores y cuerpo técnico demostrar. Gracias por escribir en esta página, ya extrañábamos el podcast. Sí, ese todavía existe, uf, desde antes de que descendiera. Yo me acuerdo que me lo decían, pero sí, gracias a Carlos. Y luego, bueno, Gigas, el de Texas, dice: así es, se pudo salir por fin de esa pesadilla llamada Liga de Ascenso, que fue para la bendita historia del Necaxa una mancha oscura de la que jamás se olvidará. Ahora, con una directiva comprometida, con un director técnico que sabe trabajar, si bien se vienen nuevos objetivos y lo primero es salvar la tabla porcentual. Ahorita lo que se necesita es sumar puntos. Ahora no podemos exigir el ver a un Necaxa que salga a la cancha a jugar alegre, ofensivo, etcétera. Ahorita, por lo menos para este año futbolístico 2016-2017, se tiene que sacar la mayor cantidad de puntos jugando ahorita, como sea. No hay que desesperarnos, yo sé que el hambre de triunfos y de campeonatos todos la tenemos, pero no debe de caer en los errores del pasado, como cuando José Luis Trejo quiso jugar una Copa Libertadores y en Liga dábamos lástimas. Y hacer lo que nos toca como afición, apoyar desde nuestra trinchera. Y claro, en Aguascalientes tienen esa mayor responsabilidad de llenar el Estadio Victoria. No me lo van a creer, si es. ¿Pero estás de acuerdo con Gigas? Sí, increíble. El mundo se va a acabar. Está bien. Ahora sí, ya les lanzó la bolita, ¿eh? Es que... responsabilidad en Aguascalientes. Además. Ahora resulta. Pero pues sí, yo espero que... O sea, va a haber mucha más gente, entradas, o promedio de entradas va a ser mucho mayor en Aguascalientes, yo creo que sí. La cuestión es, va a ser si es para apoyar a Necaxa eso, o no. Eso espero, porque yo he visto que se anda quejando de los precios, Murdo. Es entonces, que sí. Entonces, diles que ya... Ya es primera división. Primera división. Sí, sí, sí, sí. Y por ahí había escuchado que los abonos ya estaban agotados en la zona más barata. En las cabeceras, en las zonas gol. Entonces, pues esperemos que al menos por barras pues no paremos. Y pues ver cómo... Yo creo que va bien y se ha dado mucha difusión a esto de los abonos. Creo que conviene porque pues sí va a estar interesante el costeo de ir partido por partido. Pero pues vamos a ver cómo lo responde la gente. Yo espero que bien. Pues ahí está. Ahí están los de la página. ¿Tienen ustedes en redes? ¿Tienes algo, Alex, o me echo Twitter? Twitter? No, échate Twitter. Ok, con el hashtag PodcastPR. Ya hay PodcastPR, sí, de primera. Por suerte también renovaron esos loquillos de Pasión Rojiblanca. Denise Lechuga, arroba Denise de Caxa. Hoy es martes de PodcastPR en Pasión Rojiblanca con lo mejor del draft. Y de nuestro club Necaxa, ¿qué esperan para escucharlo? Ah, nada más, el primero fue de Luis Redonda, es que no se alcanzó a escuchar él. Luis Redonda, arroba Joker 8207. Ajá, correcto. Nuevamente Denise Lechuga, es que leí esos dos del episodio anterior que no leímos. Ajá. Y los de la última semana fueron nuevamente Denise Lechuga. Hasta que regresaron, ya los extrañaba mucho. Excelente episodio 106 de Podcast PR, un beso a los tres. Beso saludos, también para Denise. Saludos a Denise. David Castillo, arroba David29 Castillo, ya está de regreso el podcast PR, ya era hora, carajo. Nos menciona a los tres y menciona a PR. Por ahí José Enríquez mencionaba a Gotti y nada más usaba hashtag podcast PR 106. Y ya, nada más, en Twitter nada más. Bueno, con el hashtag menciones, sí hay como 9,000, pero incluida la reventada que te comentaba hace rato. Pero ok. Lo acabar. No sé si Alex tenga los de Facebook o nos vamos a los de YouTube. Hay nada más uno de Facebook que era el que ya me habías dicho antes, que quería tus saludos al podcast. Pero bueno, no lo tenemos acá al aire. No. Ajá. ¿No lo tienes? Saludos, ahí? Saludos PR, desde Río Bravo, Tamaulipas. Espero y pasen mi saludo en su próximo podcast. Es de Santiago Ibarra. Es el único que pusieron en Facebook dentro del podcast. Ah, y eso sí, ya llegamos a 5,003 me gusta en Facebook. 5,000. Muy bien, muchas gracias. 5,003. Sin pago ni nada de eso. Sin comprar follows. Sí, limpio. Perfecto. Todo legal, ¿no? Como bueno. Okay, YouTube. YouTube. En el episodio 5 hubo por ahí algunos comentarios. Martín Ortiz Saludos a todos ustedes por todos los podcasts y opiniones honestas. Ya se estaban tardando con el podcast. Siempre leal al Necaxa, fuerza rayos. El mismo Martín Ortiz decía, saludos otra vez. En mi opinión me parece que Necaxa aún necesita un buen medio central ofensivo. ¿Qué piensan al respecto? Pienso que hasta el momento la directiva ha hecho un buen trabajo. Ahora esperemos buenos resultados. Bueno, esa es mi pregunta. Hasta pronto. Un medio central ofensivo. ¿O qué entiendes por eso, Morgan? Pues así como un 10, algo así. Ajá. Okay. Pues creo que se estuvo hablando de Gastón Lescano. ¿O cómo? Lescano. Lescano. Ajá, de Gastón Lescano, que era uno de los que pudiera llegar al final. A estas alturas ya debería saberse si sí o si no. Pero para el armado de juego que hace el profe Sosa, creo que no necesita uno fijo ahí al centro, ¿no? O sea, por ahí lo maneja con juego por afuera, por las bandas. De ahí que Luis Gallegos es por izquierda, o con la Pulga, o con el mismo Puch, con Alejandro Vela. O sea, son jugadores que juegan por las bandas. Y que después descargan el juego hacia el centro. Por ahí lo que había estado haciendo es que ponía uno de los dos delanteros, o sea, no jugaban uno al lado del otro, sino uno delante del otro, y entonces uno se botaba y hacían así rotaciones para poder desmarcarse, ¿no? Creo que un medio ofensivo, pues, es que como que utiliza jugadores de enlace, como digo, en ese, más o menos para cubrir esa posición, y las incorporaciones de Javi Báez o de les digo de Felipe Gallegos desde la media cancha para no descuidarse en la zona defensiva en el medio campo. Es más o menos como lo ha jugado Alfonso Sosa. No sé si les digo esto, pues puede cambiar. Vamos a ver cómo empieza contra el Cruz Azul. Okay. Jules Gramir dice, de acuerdo, se necesita un creativo en medio campo. Pero sí seguiremos jugando al sosismo, haciendo los ataques por las bandas. Creo que estamos completos. Saludos. A eso también. Ahí va. Al sosismo. Ok. Bueno, saludos para Martín y para Jules. Y bueno, en el episodio 106 hay otro. Karins dice, estupenda remembranza. Ninguna historia tan contrastante y que imaginamos no revivir después de escuchar a los más viejos necaxistas, quienes en comparación les tocó vivir desaparecer a su Necaxa. Sí, cuántos contrastes. Sí, correcto. O sea, nosotros bueno, a ellos les fue peor, ¿no? Y a esos viejos necaxistas. Yo creo que sí. La desaparición. Es un tanto como lo que pasó cuando se llevaron Necaxa del DF, ¿no? O sea, de alguna manera, en ese momento sentimos que también nos estaban quitando a nuestro equipo. Sí, sí, sí, fue difícil. Son etapas. Sí, porque aquellos del, o sea, desde lo del Atlético Español, ¿no? O sea, sí. Desde antes, incluso, sí. Cuando en el 43 que el fútbol se hace profesional, Necaxa dice, no voy. Y desde ahí, en ese entonces Necaxa era el que llenaba los estadios en el fútbol mexicano, ¿no? Y de ahí, pues, para esos aficionados de Necaxa, o sea, haber sido muy duro quedarse sin equipo 7 años, porque Necaxa regresa en el 50, en la temporada de 50-51, entonces. Fue eso, y después la que mencionas, cuando fue Atlético Español, que si mal no me fallan los números, fue en el 71, del 71 al 82, 11 años. Sí, es un buen tramo. Y luego, para que otra vez desaparecieran y el regreso de Necaxa, ¿no? O sea, es bueno, historia de necaxista, de uno, de primaria. Ok, ¿algo más que comentar? No, nada más respecto a lo de si llega al Lescano, ¿no? Hay un medio chileno que da por hecho que Lescano va a ser jugador de Necaxa e incluso afirma que Necaxa le volvió a ganar a la U de Chile porque la U de Chile quería a este jugador y hace algunas semanas quería a Fernando Mesa y quería a Edson Puch. Entonces dice que Necaxa por tercera vez le ganó a la Universidad de Chile. Habrá que ver si es cierto que llega este jugador, pero bueno, aún sin jugar contra ellos ya traemos de clientes a la U de Chile, parece. Sí. Pero bueno, okay. Pues ya nada más decir que las canciones, ¿no? Entramos con el ausente, con un clásico, con el señor Antonio Aguilar. Y adivinen quién agarró la canción ranchera, quién la escogió. Es que era necesario, ya llegó el que andaba ausente y se me concedió volver. Era necesario. Y vamos a salirnos con enseñando la generación, ¿verdad? Con este éxito de aquel filme de Top Gun, que fuera el debut acá estelar de Tom Cruise, o su gran papel, ¿no? Por el que mucho tiempo lo recordaron en los 80s, Kenny Loggins con Danger Zone. Porque sí, vamos a estar en la Danger Zone por el próximo año futbolístico, ¿verdad? Ah, por lo menos. Por lo menos. Entonces, bueno, esas son las rolas. Nos vamos a salir con Danger Zone. ¿Algo más que decir? Hablar de... No, creo que no. Ah, sí. Pedirles de nuevo el apoyo por ahí en los clics, en la página. Y ya si son... Si de verdad está en sus corazones. También ya abrimos esta cuestión del Patreon, en donde ustedes... pueden apoyarnos mensualmente con un carguito ahí a su tarjeta de crédito por lo que ustedes consideren, desde $1 o 3 o 5 o 10, lo que ustedes quieran, pueden apoyarnos y bueno, obviamente eso implica un compromiso de nosotros de darles ciertos beneficios, de a lo mejor que tengan el podcast antes de lo que se publica, no sé, vamos a ver regalos más adelante, sorteos, música, diversión. Volvemos con más concursos y más regalos. Sí. Esas cuestiones para quienes nos estén apoyando en esta onda del Patreon. Y pues al menos pues con los clics. Aparte, seguramente cuando escuchen este programa, ya habrán notado que hay cierto cambio en la cara de Cuestión Rojiblanca, ¿no? Así es. Ya también estamos estrenando diseños y propuestas porque ya estamos en primera división. Alex, ibas a decir. Muy bien. Sí, que la devaluación sí nos pegó y por eso te está pidiendo en dólares, muy bien. pues nada más que apoyen, por favor. Por favor. Sí. Digo, recordar que este es un esfuerzo totalmente independiente, pero pues ahí estamos tratando de estar presentes para darles toda la información como ustedes se merecen, hermandad necaxista. Que en los queye. Y también, oye, también... Pues hay que ver la opción de quienes no usen tarjeta de crédito o algo. Ajá. Ver la opción, si alguien quiere, pues también podemos ver la opción de cómo hacerlo, ¿no? Sí. Hay bastantes maneras. Les digo, por lo pronto, si se meten a la página y están dando clic a los anuncios, nos ayudan una enormidad, ¿verdad? Pues no tanto, porque los pagan. Bueno, pero pues ya... que se estén metiendo constantemente y muchos clics. Claro. ¿Qué más? Bueno, lo de los cambios, Moni Zavala es ahora la voz PR que nos está ayudando con las cortinillas y bueno, vamos a ver si hacemos más cosas con ella. Esperamos que haya nuevas incorporaciones, ya más o menos vieron algunos espacios nuevos, ¿no? En el sitio. Por ahí vi el análisis que hacía Paco Rayo de las primeras jornadas. Sí. Y esperamos que haya más sorpresas más adelante. Entonces... pues estamos trabajando, gente, de verdad, para que este torneo sea bueno para todos y venga con grandes cosas. Ojalá. Y pues ya estaremos hablando del resultado de Necaxa Cruz Azul la próxima semana, ¿no? Así es. Ah, hay que saltarnos. Bueno, despidámonos, pues. Ok, redes, señores. Uh-huh. Yo rápidamente, a mí me encuentran en Twitter como @AlexDeRayos y en Facebook como LexPenny. Un servidor en Twitter, @GerardoTaker, todo junto Gerardo Taker. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Murdoqueras. Y en Facebook, si son tan amables de darle like a Murdoqueras Cartoons. Y bueno, ahí estamos en contacto. Ok, y las de PR, todas son Pasión Rojiblanc. Ahí está. En la última, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google Plus y hasta en el canal de YouTube es igual, Pasión Rojiblanc, todos sin la última. Ok. Bueno, pues nos despedimos entonces con Danger Zone, con Kenny Loggins. Ok. Y este fue el episodio 107. ¿Eh? ¡Cobarde! Y nos vemos la próxima semana. Ok, chao. Unos bye. Bye. I went Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.